fenómeno de la guitarra y dale, quien sabe tocar. Con Paco Lucía. Vamos a ver, Camado, vamos a ver los motos. Y van los buenos cantadores, dale. Aquella mujer tenía lo que yo tanto busqué, mal está y sabiduría. Ay, ay, ay, ay. Vale, sabe, iba los dos. Hoy está